tonterías que se pueden, que no se pueden sintonía emitir. Buena, buena, ¿eh? Que digo yo, este programa... ¿qué le ha pasado a la sintonía habitual? Este programa... Es que es la edición verano va así. La edición verano va... ¡Va! ¡Me la suda! Spotify lo que salga, ¿sí? La edición verano es como la edición invierno... Pero sin sintonía. Pero sin sintonía, entonces. Hola, Michael Pérez. Vamos a presentar... Sigue estando ahí, ¿eh, Michael? Mira. Mira. Qué dinámico todo. Vamos a poner la sintonía en honor al status quo. No estoy de acuerdo con esta decisión a última hora. Tu mariconera y tú no estáis de acuerdo. Tú y yo, la semana pasada, con Adri... Más tú y yo decidimos que había que dar un vuelco a esto y pasar a la sección de verano. Y ahora de repente ha retomado porque este señor te ha intimidado. No, pero poco. A mí... Esto, yo quería conocer esa decisión. Esto suena a burdel, pero muy burdel de invierno. Pero a mí me gusta que suene ahí. Es que esto suena... Lo otro es de verano de... Suena a burdel, huele a humo, a bourbon, a señores negros tocando jazz. Pero que estamos en verano, que la gente no quiere eso, Michael. ¿Cómo que no? La gente quiere cancaneo. Cancaneo y en el parque. A ver... Cancaneo, no utilices términos de otros programas. Es que me gusta muchísimo ese término. ¿Cancaneo te gusta? Me gusta mucho. El invierno, las parejas son para el invierno y el verano es para el cancaneo. El verano es para, bueno, pues ya sabes, para ver La La Land con algún amigo. En un cine de coches. En un cine reducido. ¿Que visteis La La Land encima en un autocine? Sí, fue en los cines Renoir. Nos la hará Don Corleone. En los cines Renoir. En los cines Renoir. O sea, es que estos dos señores, ojo, José, no sé si lo sabes. Bueno, lo sabes porque estabas delante cuando lo han contado, pero los oyentes no. Sí, pero yo me sorprendo. ¿Qué oyente? Vale, ¿qué oyente? Vale, hay gente que... Hay gente. Escucha, hola. Seguro. Hola, oyente. Gente que ha pinchado por equivocación, ha dicho, ¿qué coño es esto y por qué no se claro va? Claro que sí. A ver, el problema de que no haya más oyentes... ¿Dónde está Cárdenas, coño? El problema de que no haya más oyentes es vuestro que no movéis esto. Bueno. Yo no veo que hagáis movimiento, promoción. Tú, Adri, que estás en el puto... Estás en el puto el mundo. Estás en el mundo. Adri. No sé por, qué haces. Por eso no le doy difusión para protegerme. Ah, encima. Uy, ¿tienes vergüenza? No te preocupes, ya me ocuparé yo bueno. de hacerles llegar al mundo. Los trapos sucios. Los trapos sucios. Las cloacas de Gándara. Las cloacas de Gándara. Nuestro villarejo. Que sepan la clase de persona que eres. Una vergüenza. Que te dedicas a matar a tus vecinos. Solo vale para ver La La Land y para matarme. Pero bueno, a lo que iba. Y para hacer fotocopias en secreto en el mundo. Y para entretener. Bueno, que estos señores fueron a ver La La Land juntos y sí. opinan que no es una película sobrevalorada. No, es una película que es una gran película. Fomenta la amistad. La disfrutaron. ¿La disfrutamos? He visto varias veces algunas escenas. Yo, después de esa película, salí con la sensación de que Adri la aprecia. Llegué y dije, Adri la aprecio. Pero cuando salí dije, Adri ya le quiero. ¿Y fue después de ver sí. La La Land cuando decidisteis emprender vuestra aventura pornográfica? Sí. Pues sí, la verdad ahí. Es que sí. Fue ahí. Así es. Claro. Faltaba un paso más que dijimos, Adri, hay que darlo. O lo damos nosotros o se nos La La Land no fue lo que nos llevó al porno, sí, la verdad que sí. Claro, oye. Sí, el titular. Pero una de las cosas que decían de La La Land es que todas las películas que habías visto a lo largo de tu historia, ¿qué pasa? De tu vida, te habían preparado para disfrutar La La Land porque era la película definitiva. Eso es lo que decía mucha gente. Pero también decían de eso de Boyhood. También la odia seguro, ¿a que sí? Sí. Joder, que no yo no he visto ninguna de las dos. Claro. No, que no tengo gusto. No tengo gusto, lo que tengo es criterio, que es distinto. Porque la mayoría de la gente dice, ¡ay, qué buena La La Land! ¡Ay, qué buena es Boyhood! Es sí. por postureo. Y por postureo tú te puedes encontrar, ¡pues yo me enfado! ¡No me gusta Boyhood! Joder, qué de acuerdo estoy con Adri. ¡No me gusta La La Land! Estoy insultantemente de acuerdo. Totalmente. Yo no he dicho que no me guste La La Land, he dicho que está sobrevalorada, que es distinto. ¡Está sobrevalorada La La Land! Ahora cambiamos, ahora cambias el discurso, ¿ves? ¡No me gusta, Boyhood, está sobrevalorada! Y lo típico, también lo hace Carlos Bollero, con más odio, pero... A Bollero no le gustan las de Almodóvar. Ah. Yo creo que es el único en lo que puedo coincidir con él. Toda la razón con Adrián Gándara. Es muy bonito que hables de Almodóvar, porque vamos a hablar de Almodóvar. ¿Vamos a hablar de Almodóvar? Vamos a hablar de Almodóvar después, ahora no. Se nota que esto es un programa de verano porque hemos cambiado las discusiones de fútbol por cine y cultura. Es que ya no hay fútbol. Es que ya no hay fútbol. ¿Qué hablamos? Bueno, sí, hubo fútbol. Perdimos la Sub-21 y la Confederación. La Copa Confederación es una copa que arrasa ya por donde va, ¿eh? La Copa Confederación y la copa que jugamos ahí en mi pueblo. La Confederación es, perdona, ha sido lo más importante es una maravilla. De este país. La Copa Confederaciones. Porque jugaba Portugal, que de repente era. ¡Buf! Gracias a la Copa Confederaciones, niños como de todo juegan al fútbol. La Copa Confederaciones y la Intertoto. La Intertoto, qué grande, claro. Qué mitio. La Inter Hombre, ahora mismo se está celebrando las rondas previas de Champions League de los campeones de Malta contra el de Lituania y cosas así. Ojo ahí. Ojo ahí, ¿eh? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos aquí? En lugar de hablando de esto, ¿qué hacemos? Que no estamos narrando un partido de esos. Es... Sí, claro, sí, pues estará, pues, estará mal. Yo sé narrar, ¿eh? Yo sé narrar, que a mí me ha enseñado Esteban. Yo me meto en la televisión y a ver qué pasa. Bueno, pues me, ponte de ello. A mí me ha enseñado Antonio Esteban a narrar, ¿eh? Un respeto. ¿Quién? ¿Quién? Antonio Esteban. Cuidado, ¿eh? Cuidado, en pie, Antonio Esteban. Antonio Esteban, que lo, de pronto te puedo hacer la final de la Champions como te hace una final de niños ahí en la Sexta. Eso es una maravilla, hombre. Bueno, oye, os leo una noticia que os va a encantar. Claro que sí, Michael. Es que esto... Michael, te hemos echado de menos. No. Michael. Te hemos echado menos. No, no es cierto. Sí. El programa es mejor cuando yo no estoy. No, pero, no. Pero tenés que cargar conmigo. No. Porque os dan subvención. Hay menos peso. Bueno, que hay menos peso es cierto. Es cierto porque uno está fuertecito. No está fuertecito. Pero tú imagínate, ojo, el día que si falto yo y falta Adri, ¿qué os queda? Pues José y yo aquí a... Entonces es cuando sale ya un programa de 10. O sea, sale un programa al programa nivel de autor. Un programa al nivel del matinal. ¿Te das cuenta que una cosa, José programó este, hizo, pensó este en el programa y es el que menos habla, el que menos rentabilidad le saca su dinero. Por eso llevamos diciendo que hay que irse rotando. Pero estoy muy a gusto aquí, ¿eh? Tampoco. No sintáis pena por mí, yo ya estoy muerto. Yo hasta siento pena por Barney. Bueno, mira esta noticia, hablando de alegría. Va, venga. Venga. Esto es una. Sin música ni nada, ¿eh? No, ¿es, una, sí. ¿Es una canción de alegría? Pon alegría. Sí, porque esto va de fiesta. Ah, con un poco de nostalgia también. Ahí, Brown and Grey, otra vez. Ahí estamos, venga. No me reciclo ni la canción de la semana pasada. Esto es una vergüenza. A ver, ¿cuántas cuñas nuevas hemos grabado? Esto es muy grave. Es que ni ir a YouTube y descargar. Es que esto es muy grave. Por eso digo que es que hay dejadez. Estoy tan cansado. Por eso el programa no despega. Porque hay dejadez. O sea, yo lo intento. Yo me dedico a subir el programa a iVoox y al blog. Hay incumplimiento de funciones en este programa. Totalmente. Bueno, pero vamos. Si queremos que los cereales al final triunfen, hay que replantearnos esto. Claro, tengo que escuchar el programa de la semana pasada para saber qué es eso de los cereales. Porque, claro, como no lo habéis subido y lo he tenido que subir yo hoy. Porque yo no vine al programa pasado y tampoco pude escucharlo. Que yo creo que no. Yo tampoco sé lo que es lo de los cereales porque llegué tarde. Es que Adri, por ejemplo, que bueno, Adri está ahora mismo trabajando en el mundo, pero este hombre que no hace nada podría subirlo. Claro, pero. Novedad que sí. El señor de la Morena. Pero es que a mí me da muy mal. En las Rozas el internet llega muy mal. Sino que lo suba tu tío desde Brunete. Claro. Es que mi tío está liado con. Acércate a las oficinas de Onda Cero, que seguro que la reacción. Que seguro que tiene su internet va de puta madre. En Onda Cero hay un señor en la puerta contando oyentes. ¿Me acerco y lo subo? Sí. ¿Pero qué digo? ¿Qué programa es este? ¿Cómo lo vendo? Pues dile, no sé. Esto es bueno, el Transistor 2. Hola, soy de la Morena. Vengo de la Morena. Soy... Claro. Vengo a subir un programa que tiene. Medio oyente. O, como es del mismo grupo, vas y le dices: hola, vengo al programa de Cárdenas. Ah, vale. Claro. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cuánto? Bueno. ¿La noticia? Venga, la noticia. Ah, venga. ¿Te la atrancas? Venga, no me atranco. Me lleváis por otro lado. Pasas al Atlético de Madrid, macho. Me voy a cagar en tu... Un segundo. Y ahora Michael se quita las bragas. Michael. Venga, vamos para allá. Bueno, no pasa nada, venga. Pillan a un grupo de curas en una orgía con drogas en el Vaticano. Bien. ¿Me ha pegado? ¿Por qué me ha pegado? No, yo no te he pegado. ¿Me ha pegado? La gendarmería irrumpió en el apartamento del secretario de un cardenal y lo detuvo por estar bajo los efectos de las drogas. Bien. Yo sinceramente tengo las preguntas. ¿No? Seguro que es actual yo porque me suena esto de que es muy común en el Vaticano, que a lo mejor es eso, que es muy común en el Vaticano. Esto es de esta semana, sí. Las orgías desenfrenadas y fiestas locas no solo se celebran en Magaluf. La Santa Sede también guardaba un rincón para estas celebraciones. Es que me encanta ese aserto que ha hecho. Había que meter ese detalle. Claro. Qué comienzo, va a ser más errático. A ver, está bien de vez en cuando. Esto está sacado. Esto es periodismo. Es de un digital. Entonces, está bien empezar con un. Algo para pillar ahí a los millennials barra. Claro. A lo popular, ¿no? Entonces, bueno. La Santa Sede también guardaba. Se viene a llamar el clickbait. Ya. No, hombre, yo creo ya con este titular, yo creo que no hace falta clickbait. Venga, para adelante. O sea, bueno. La Santa Sede también guardaba un rincón para estas celebraciones báquicas. ¿Báquicas? ¿Báquicas? De Baco. Ah, de Baco. Claro. Según informa. No de las báquicas. No. Báquicas, no es báquicas. Báquicas, más es con B. Según informa Info Vaticana, un grupo de la agenda. Info Vaticana, tú, ¿eh? Vaticana. Hay que seguir a este medio. Un grupo de la gendarmería del Vaticano irrumpió en el despacho del secretario del cardenal Coco Palmeiro. Que yo me apellido Palmeiro, lo he dicho antes. Coco Palmeiro. Y sorprendía a varios curas consumiendo drogas y teniendo relaciones sexuales colectivas. La droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es... La auténtica salud. Muy bien metido. Muy bien metido. Muy acertado. Muy bien. Las sospechas sobre este secretario comenzaron hace algún tiempo tras observar que por su apartamento pasaban muchos hombres diferentes y a altas horas de la noche. Estos no iban a rezar. El escándalo ha sorprendido mucho en la Santa Sede y se investiga por qué se otorgó ese despacho al secretario de Coco Palmeiro, pues según explica Info Vaticana, que es quien tiene todas las claves, no es apto para un secretario del dicasterio y se le habría cedido irregularmente. En el momento de entrar en el apartamento encontraron al secretario en evidentes signos de intoxicación por drogas. Fue por ello internado en un centro de rehabilitación donde permanece retirado. Claro, pobre chaval. Es que, joder, es que no es culpa mía. Esto ha sido un pecado. Llevadme, me quiero reformar. ¿Cuánta gente había ahí? Uf, es que no hice el número de personas. No dan cifras. Salí 5 minutos y me lié. Claro, eso. Salí de tanquis. Soy muy típico. Pero el escándalo también está salpicando al cardenal, pues aunque él afirma no saber nada de estas fiestas que organizaba su ayudante. El escándalo es una metáfora de algo más. Al final siempre terminan salpicando. O sea, es que ahí si salpican cosas. Bueno, en una orgía, pues tú qué crees. Depende, a ver, a lo mejor no salpica si llevan protección. Claro, sí, ahí. Hombre, tiene su lógica. O salpica todo en la misma. Claro, pero fíjate, si es en el Vaticano, como están en contra del condón, o salpica todo en la misma zona. O estás en contra de todo, de las orgías y del condón, así mitad y mitad no puedes. No sé. Un capellán jovencito, no sé. Se lleva toda la bueno, tunda. Pero fíjate, dice que claro, que aunque el cardenal dice que él afirma no saber nada de estas fiestas que organizaba su ayudante, esto lo llevaba mi marido, todo el mundo cree que sí tenía conocimiento. Además afirman que Coco Palmeiro y su secretario pasaban juntos mucho tiempo y se le veía salir de su despacho a altas horas de la madrugada. Trabajando, evidentemente. Trabajando para Dios, como decía Defcon 2. Eso es culpa de Villarejo todo. También. Y de Podemos. Según explican en algunos medios, no Info Vaticana, sino algunos medios, estas fiestas no son nuevas en el Vaticano, pero se habrían multiplicado desde que el Papa Francisco es el máximo poder de la Iglesia. El argentino aseguró que tendría mano dura con los que protagonizaran ciertos escándalos dentro de la institución, pero no parece que ellos lo tengan muy en cuenta. O sea, que la culpa la recala todo en el pobre Papa. El pobre Papa que está ahí. De John Pop. No, es el John camello. Pop. Es otro. O sea, tú imagínate el giro que daría esto si, hombre, si es él el que organiza todo. O el que sea el camello. Sí, organiza la de pero que veis más grave, la droga o la copulación ahí a troncho. Y a, hombre, yo creo que la Biblia. A lo loco. La Biblia no dice nada de no te drogarás. Pero lo de no copular a lo loco, a lo mejor sí. Tú ves más grave. Yo veo más, más grave lo de. No era muy de. Yo casi una persona que no bebo ni. Prácticamente, no, yo me parece más grave lo de la droga. A mí la droga. Es la auténtica salud. Es la auténtica salud. No, pero a mí no me parece. Veo más razonable el sexo. A ver, tú haces voto de castidad, no voto de no drogarte. Bueno, pero tú también haces voto de no hacer nada malo. Que es muchas cosas. Pero queda, el fornicio es malo. Por eso. O sea, tú ya estás juzgando. El fornicio es bueno. Claro, entonces. Y la droga es mala. Entonces, la droga no es mala. Te pega la droga. Te pega la droga. Bueno, Michael, si vas a acabar con populismos esto. ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Muy bien metido otra vez. No, tú estás de repente, habéis hecho ahí piña. Porque he dicho que la Lalan está sobrevalorada. Ya empezamos. Y ya estáis ahí. La Lalan. Que vuelve y vuelve. Será que ha enquistado y la Lalan diciendo. La duodécima también está sobrevalorada, ¿no, Michael? ¿El qué? La duodécima también está sobrevalorada. Por favor. Sí, es lo que tiene cuando. Tiene, no sé, María, con la décima, la novena, la octava, la séptima. Vamos a leer otra noticia. ¿Quieres otra noticia, José? Pero desengrasamos antes. Desengrasa. Con una cuñita nueva. Seguro que habéis grabado alguna en estas dos semanas que no estamos. Sí, una. Mira qué buena esta. Más fuertes que nunca, vuelven las fiestas del Carmen. Con las actuaciones de Los Chunguitos, Topo, Riot Propaganda, Mago de Oz y Orquesta Mondragón. Además, el FestiCast. Y la clásica Batalla Naval. No te puedes perder estas fiestas. Del 11 al 16 de julio en el recinto ferial Payaso Fofó. Navegando en un sueño. Distrito Puente de Vallecas. Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento de Madrid. ¿Está? Oye, por esta cuña cobramos, ¿no? Hombre, estamos haciendo caja. Hay que hacer caja. Ahí. No voy a ser que haya quien piense que ponemos cuñas así a lo loco. No. Que vivimos del éter. Esto está todo pensado. O sea, nosotros cogimos esta radio. Esta ¿Estás, ¿Estás caletado en los dineros? En quiebra técnica. Sí. O sea, hay que hacer algo para levantarla. Y si esto implica que hacer publicidad. Bueno, pues. publicidad institucional. Los patrocinios han llegado a Radio Vallecas. Vamos hay que hacerlo, creo que sí. Vamos a hacer publicidad de algo que ya ha pasado. Venga. Del orgullo gay. El orgullo gay. LGTBIQ. Q, I, A. Sí. Y el símbolo de Batman. Vuelvo a sacar el debate. ¿Qué pensáis de que los metan a los asexuales dentro del lobby LGTBI? Bueno, Adri. ¿Tú? Claro. Adri, ¿tú qué opinas al respecto? Te pregunto a ti, José. Bueno. Pero acércate al micro, que se escuche bien. ¿Tú crees que esa gente quiere meterse en un colectivo que reivindica la sexualidad siendo sexuales? Es que es una contradicción. Bueno, no reivindica la sexualidad, reivindica. No, reivindica la libre elección de su sexualidad. Pero es que los sexuales no quieren elegir. No quieren el sexo. No sé, bueno. LGTBIQ. No, que están dentro de la Q. Están en la purria, creo. ¿Por qué? Lo metieron en la Q. ¿Pero por qué está en la Q? Creo que están en la Q. No sé, la Q es de queer, pero queer es como raro. Por eso. No sé. Mira, tienes uno al lado. Busca las siglas ahora mismo. A ver cómo está ahora mismo. Adri buscando la lista de siglas. Adri buscando. Tú mientras lee una noticia, tú busca. ¿Te acordáis de Miguel Temprano? Hombre. Referente. De los 2000. De los 2000 estaban él, Carmen de Mairena. Referente. Cuando yo le he visto ir en bicicleta. ¿Sí? Por ahí, ¿sí? por el centro, por la calle Montera y tal. O sea, sí. Es que vive por buena ahí. Calle. Vive por ahí, vive por sí, ahí. Sí, le he visto varias veces. De hecho, vive en Chueca. Y creo que de eso. Vamos con Miguel Temprano. Imaginaos a Miguel Temprano con esta música caminando por Chueca. Atención, noticia de última hora. Wikipedia informa. Artículo: ¿pueden los asexuales considerarse queers? Ahí lo dejamos. Asexualidad, la opción para quienes no quieren ver nada. Es muy duro. Bueno, vamos. Realmente viene enfocado en un artículo de la revista Vice, que y no Wikipedia, Javi, aunque lo pareces. No es Wikipedia eso. La revista Vice. Wiki. O sea, parece que tiene una Wikipedia y una parte de asexuality. Claro, para gente asexual. Bueno. La revista Vice es a internet lo que es Gloria Serra a la televisión. Sí. Cosas chungas. Ay, Gloria Serra. Mira, la verdad es que sinceramente no me pienso leer todo este ladrillo. Mire la lista entera de siglas. Tú como en el mundo, Adri, investiga. Tú investiga, ¿verdad? El mundo es referente en periodismo de investigación, que es a lo que te tienen ahí. Ah, ya, pero por aquí, pues esto no me van a pagar. No, de hecho tú pagas. En por el esto. Mundo tampoco, tío. Es verdad, gracias por recordarlo. Venga, Javier, vamos a poner. Arráncate. Miguel Temprano estalla brutalmente contra el orgullo gay contra Carmena. Me cago en la puta madre de los que no respetan mi libertad de credo. ¿Qué le pasa? Muy bien dramatizado. Pero bueno. Muy bien dramatizado ahí, ¿eh? Sí, es que yo. Yo tengo tablas, ¿eh? Yo crecí con Imanol Arias. Aquí ya tengo lo de LGTB, que. O EGLBT. Es que aquí hay varias. Al revés. Ya no las has colado otra que vez, madre. Aparecen los queer. Que son queer era un gran grupo. La pena que se muriera Freddie Mercury. Que es un término que es como. Raro, sí. Vecinar los que no son heterosexuales o no son cisgénero. Creo que me pone en la Wikipedia. ¿Y qué es cisgénero? Cisgénero, pues es la gente que ha nacido. Hetero. Hetero y se siente hetero. Sí. Ah, o sea que. ¿Y por qué se llama cisgénero? Ah, bueno. Pues porque se han inventado sí, sí. Una cosa. Sí. Un término para eso. Un idioma extraño que se está traduciendo poco a poco. Joder. Bueno, eso ya ahí. ¿Ves? A lo mejor ha sido ofensivo para el colectivo, tío. Hombre, yo digo. Desde que estás en el mundo. Madre mía. Bueno, que los. Está, claro. Bueno, no, hombre, yo soy alguien que intenta aprender De lo grande es como Jorge Bustos. Exacto. No, no hurques en la herida, hombre. No, no, yo no. Pero bueno, aquí no tengo. No intentes calmar lo que te pasó en la Champions con el mundo, hombre. Y, sí, y aparece A para los asexuales, o sea que la teoría está ya está. Los asexuales. Continúa con temprano. Pues vale, vamos con la noticia. La celebración del World Pride 2017 en Madrid no ha contentado a todo el mundo. No. El periodista especializado en corazón Miguel Temprano ha cargado ferozmente contra la fiesta, contra Manuela Carmena por su gestión de la misma y ha aprovechado para atacar al colectivo Gay. ¿Gay? ¿O gay? Sí. Y hablar de religión y credo. Miguel Temprano, paparazzi y colaborador habitual de distintos programas del corazón, reside en Chueca. Claro, no, pues, a lo mejor era un lugar conflictivo si tienes ese tipo de ideología, ¿vale? El céntrico barrio madrileño que el 1 de julio de 2017 se convirtió en el epicentro del World Pride, la mayor fiesta del colectivo LGTB. LGTB, me pone. ¿Falta la I, la Q? ¿Qué está pasando? Esto no está actualizado. Esto es una vergüenza. Al día siguiente, en su cuenta personal de Facebook, Temprano se quejó abiertamente de lo sucia que se había quedado la ciudad tras la celebración del orgullo y no dudó en atacar a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Vuelta a Irún, dejando un barrio de justicia oliendo a pis. Pero a pis. Eso lo dice él. Sí. Es el mensaje. Ya esto de... es, sí, esto es. Yo soy Miguel Temprano ahora mismo. Hola, Miguel. Cuéntanos. ¿Cómo estás? Vuelta a Irún, dejando un barrio de justicia oliendo a pis y lleno de mierda. Carmena, se nota que no sabe ni está preparada para dejar a Madrid en el lugar que le corresponde como capital europea y capital mundial por su oferta multicultural. Hoy, el Ayuntamiento de Madrid tenía que haber guardado unos cientos de miles de euros para limpiar calles como el Paseo de Recoletos, calles en las que permanecen sus jardines a esta, llenos de litronas, vasos de plástico y basuras variadas. Seguro que en tu casa no huele a pis y a caca. O pisas los condones usados. Y tampoco se han metido a follar en tu escalera, portal y ascensor. Hoy siento vergüenza como madrileño de que el Selur no pueda dar de sí como la ciudadanía se merece. Para eso hay que pagar a los trabajadores y no gastarse todo el dinero en organizar la fiesta. Luego, ¿quién la recoge? En mayúsculas. Está visiblemente alterado. Termina, bueno, sigue diciendo: me descojono igual que lo hacen los descendientes de Mahoma. En unos años le daremos las llaves de la ciudad. ¿Esto de qué va? Ah, bueno, espera un momento. Es que sigue aquí. Ya se han emborrachado, drogado y follado en media ciudad. Meado en estatuas que representan a héroes del 2 de mayo. Insultado a los católicos vestidos de monjas, curas, vírgenes y cristos. Me descojono igual que lo hacen los descendientes de Mahoma. En unos años les daremos las llaves de la ciudad y empezarán a encarcelar gays y lesbianas. Se os está yendo de las manos. ¿Qué es esto? Yo como cristiano, católico, madrileño y español, me cago en la puta madre de todos aquellos que no han respetado mi libertad de credo. Cuando vengan a por vosotros, a mí no me pidáis ayuda. ¿Pero quién es? Pedísela al colectivo LGTB. Que seguro están viviendo ya fuera de España a salvo de la barbarie. ¿Pero qué coño es esto? ¿En serio? O sea, este hombre ha mezclado un poquito de... No se me está yendo la pinza. Simplemente estoy ofendido y cabreado. La cocaína le afecta. Coño, vuelve a salir en televisión. Javi, vuelve. Eres Javi de la Morena. Vuelve. La Land. La Land. City of Stars. Cántame. ¿De quién harías? ¿De Ryan Gosling o de Emma Stone? Ah, yo de Emma Stone siempre. Vamos a dedicarle esta canción a Miguel Temprano. No, a Miguel Ángel García, que es más cabrón. Hombre, Rosa de España. Es el nuevo single de Rosa. Lo estamos promocionando y nadie nos paga. Al fin pienso en mí. Como Miguel Temprano. Al fin pienso en mí. No. Que digo una cosa. Que es y, que... no en, y no en el bar llamado Iris Corner. Que hay. Uy, Iris Corner. Es que, en ese bar. Había una frase más en el comunicado. Estaba, no. Había un salto de página. Uf, me tengo que volver a meter el personaje. Espera. Volviendo, ¿eh? A ver, vale. Ya estoy. No se puede dar las riendas a quien no es previsor y hacer respetar al resto de los que vivimos en esta ciudad. Uy, a lo mejor me he venido arriba. ¿Ves? A ver si te ha saltado una venita. Bueno, estábamos hablando de Rosa de España, que ya lleva por su segundo capítulo en su pedazo docu-reality. ¿Lo has visto? Petándolo, no, porque no lo encuentro en ningún lado. Estoy buscándolo ahí en la deep web y no aparece. Joder. Ni en por dede ni en nada, no está. Pero no lo echan en alguna televisión. Sí, no me apetece ver la televisión. Me apetece verlo a altas horas de la noche, a las 4 de la mañana, muy jodido, y decir, joder. O sea, no puedo caer más bajo. Eso, o lo que me pasa hoy, que me levanto a las 6 de la mañana y me empezó a ver un vídeo del comidista de que comentaban pan. Pero que eso es lo más triste que te puede pasar una mañana. Ver un vídeo del comidista. ¿Pero por qué? Yo qué sé, lo he visto. Qué interesante. Comentan a ver qué pan es mejor. ¿Por qué te haces tanto daño? ¿Sabes lo que hago yo cuando me levanto? Me levanto solo a las 9 y tal. Mientras desayuno, ¿sabes lo que veo? Yo antes veía a Susana Griso. Ahora lo Serrano. Yo era muy de Susana Griso. Yo ahora veo lo Serrano. Pero ahora ya no. Y ahora me pongo a ver La Casa de Empeños. ¿La Casa de Empeños? Sí. Yo lo Serrano, por nostalgia. Y vi el otro día el restaurante indiscreto. Yo me pongo música en YouTube. Soy milenial. ¿Tú a qué hora te levantas, José Antonio Rey? ¿Cómo es un día? ¿Un día a día de José Antonio Rey? Me estoy levantando ahora mismo a las 7 de la mañana. Uf. A las 7. A las 7. Uf. Y bueno, yo a las... Me estás emocionando, ¿eh? Yo a las 7. A las 7 todavía estoy durmiendo ahora mismo. Fíjate. Que sí, la vida. La vida. Pues pero... ¿Trabajas? Me gusta mucho. ¿Trabajas y después qué haces? Luego vengo aquí a la radio. Luego vienes aquí a la radio. Otro que. Claro. Y, a tratar de arreglar esta radio. Ahora, para ver que. Para confirmar que tiene una vida que como la mía, que no está. A que te gusta el comidista. A que mola un poco. Sí, yo he visto el último vídeo, uno que compara pizzas. ¿Lo ves? Y a Buitoni, que parecen que son así las de más calidad de horno. Ni las evalúa. De lo malas que son. Yo ayer comí una Buitoni y me volví a sentir. Mujer. Con mucha suerte. Waterpolista. Un afortunado de la vida por tomar Buitoni. Están ricas, ¿eh? Le pone mejor puntuación a la Casa Tarradellas, que creo que se lleva la mejor puntuación de todas, que sí, a las Buitoni. Es que, la Casa Tarradellas está muy bien. Mejor la salsa. Yo prefiero Buitoni, Está dando hambre y estoy cenado. Yo no he cenado. Pero las cuatro quesos de Casa Tarradellas está muy bien. No, Buitoni. Cuatro quesos. Bueno, podríamos llamar a Deliveroo, que ahora que tiene ahí un asunto para que nos traiga la cena. ¿No? Que venga Lorite, ¿no? A tener la comida. Ah, pues sí. Claro. A mí me parece bien. Pues eso. Yo no tengo dinero, pero si. Que hay que pagar encima. Hombre, hay que pagarle a Lorite, pero... Yo creo que no tendríamos que pagar por eso de que están en huelga. Claro. Que no, no queremos pagarle. No, claro que no. Lo que queremos es comer. Al final pienso en mí. Bueno, pues nada. Bueno, vamos a hacer... Saca buena noche. Mientras Adri se prepara, que está calentando ahí en el banquillo. Adri va a soltar ahora con sus cuernos. Sí, estás tirando. Me habéis quitado el sitio de mi sección musical. Vamos esto a no puede una, ser. Una menopausa. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Está llegando todo picadito. ¿Está marchita? Está marchupi. Sin música de calidad. Eso, los cereales van a ser así todo el rato. Sí, los cereales. ¿En serio? ¿Vamos a ir a tope con eso? Sí. Cuando me entere de qué va, vamos a ir a tope con eso. Es un programa que va a haber nuevo a partir de septiembre. Un programa variado. En el que todos tendremos, todos tendremos una función, no como ahora. Habrá un área para cada uno y ahí a pastar. Oye, como la escaleta esta que acabamos de profanar. Michael acaba de romper la escaleta. Que le toca a Adri. ¿No? Me toca a mí. Y hoy es que vamos a hablar del colectivo. Adri, cúrrate esta sección. El orgullo. Adri. Y vamos a hablar de unos grandes representantes de Adri. Colectivo Adri, de la gente de España. Adri, te están hablando. Adri, cúrrate esta sección que. Están buscando secciones para los cereales. Claro. Ahora mismo hay ojeadores del Santos. Ponme en todo el alto. En el Santos están buscando. El número uno, pone a todo el alto y que suene. ¿Quiénes son? Chaval, has puesto a McNamara y no has puesto la de. A ver cuál es la siguiente. Fabio McNamara. Fabio McNamara y Pedro Almodóvar. Yo soy. Son míticos, por favor, claro que sí. Michael. Perdona. Para el 20 de Pasiones, gran película y mejor forma de torturar a alguien. Claro, pero yo les sigo desde hace mucho tiempo. No la he visto. McNamara y Almodóvar musicalmente. ¿Sí? Sí. Pero. Tienen grandes clásicos como Me voy pa' Usera. Tú eres de Usera, ¿no? Sí, pues eso. Y voy a ser mamá. Como Carolina Descansa. Que luego veremos la letra que me parece espectacular. Sí, sí. Pero sí, yo sí, creo, yo me quedo con su temazo. ¿Qué temazo? Gran Ganga, por favor, Gran Ganga. Que en su momento en la película de la Mitad Gran Ganga, interpretó en su momento por Imanol Arias. Grande, Imanol. Es tan grande como flipado. Está equiparado. Vale, Imanol Arias tiene muchas cosas en común con Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Sí, son igual de buenos en su esto como flipados, es verdad. Y defraudando Hacienda. Muy bien, bueno, pero. La crítica social, somos el intermedio. Somos el intermedio de las ondas. Por fin hemos encontrado ya Nuestro target. Ahora tenemos que hacer que el target se entere de que existimos. Hola, hay que gritar muy fuerte, el próximo día todo gritando. Eso funciona, lo escucho yo en algún programa. Voy a ser mamá. ¿Qué nos quiere? La letra. Voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared. Si lo canta Michael. Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir. O sea, tú eres rey cantando, señor. Yo solo espero que haya una ley. Espera, espera. ¿Sabes que aquí se Mariano Sánchez va por ti los puntos? Yo solo espero que haya una ley de... Adri, esta es la primera vez que no me da vergüenza tu sección, tío. La música que pones, digo. Muchas gracias. O sea, todo lo demás mal, pero la música bien. Claro, la música bien. Estoy apuntando esto, Como pide. Bueno, pero la letra está llena de matices. Sí, sí, concretamente unos matices que obligarían a Almodóvar a no tener hijos en su vida, pero sí. Como está haciendo. Sí, la verdad. Él es consecuente. Adri es consecuente, o sea, puso yo en peligro público, vamos a dejar de serlo. Adri, ¿quieres ser papá o quieres tener una mamá? ¿Qué? No, ¿qué nos quieres decir con esta canción? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tratas de revelar algo de tu No, solamente puse una canción por la que Almodóvar no debería ser padre. Y bueno, pero no tiene nada que. No Magnamara, que bueno, que es el hombre que se cargó la movida. ¿Magnamara se cargó la movida? Sí, la movida realmente no existió, La movida no existió. No. Fue un famoso viaje a Vigo. Que a alguien se le ocurrió pagarlo con dinero público. Rollo. Y que terminó todo. Con la cámara, pues borracho del viaje, gritando quiero drogas y lanzando una botella al público. Y claro, le dio una chica. Y claro, eso no sentó bien en los medios de comunicación en el momento. Ah. Me lo contó un amigo que hizo un trabajo ¿Amigo? Travestido. Tengo fotos, se travestió para hacer el trabajo. No, Magnamara tiene también una carrera en solitario donde tiene una gran canción. No, no recuerdo el nombre, pero la letra era: este es mi correo electrónico o puedes enviarme un email mari.mari.com.com/tacón o algo así. Javi. Está muy bien. Esa. Me encanta que habéis tomado mi sección diciendo: no, no, esto no gusta más. Ah, no, y tiene otra. No, tiene otra mucho mejor. El único que trae una sección hoy. Esta es la del correo. Sí, pues tiene otra mucho mejor, que es la del perreo. Mira si la encuentras. La del perreo, sí. Perreo. Magnamara, perreo. Esto tenías que haberlo escaletado, Michael. No, porque se me ha ocurrido ahora. Pero esto hay que escaletar las cosas. No se puede venir aquí. Perdona, está escaletado. Con los huevos colgando. Perdona, en la escaleta que ponía. Ficciones Gándara. Estamos en Ficciones Gándara. Estamos en un ambiente dudoso. Estamos en tierras pantanosas. Bueno, pues. Además, yo creo que está. La canción de Magnamara tiene grandes matices también. Si la encontramos. Pero Magnamara ahora reniega de todo eso. Cierto, ahora se ha vuelto católico. Por perreo no me viene nada, Michael. Por perreo, a ver, pues. Michael, no. Tú cuéntalo de. ¿Cómo si poniendo la tercera canción que sí. La canga? Ah, claro, es verdad. Tú pon una canción de verdad que está escaletada y yo voy a buscar la letra. Uf, qué silencio. ¿Qué canción es? ¿Es de las favoritas de toda la vida? O sea, yo. No sabemos que hacemos música y tenemos esto para cerrar. Un poco. A ver, no se despide, no se hagan cantar, no se hagan tocar música. Un poco casi Otone también, ¿eh? Sí. Un poco de. El estribillo es lo bueno. Javier Cárdenas nos ha puesto señor en su película. FBI. No aparece. Mira, escucha. Sube. Gran ganga, gran ganga. Soy de Tera. Gran ganga, gran ganga. Eres de Tera. Calamares por aquí, boquerones por allá. Ah, bueno, viene una Almodóvar. Es verdad, creo que sí. Pero ojo, Almodóvar cantando, la que no tiene mal. La canción de Magnamara se llama ¿Quién es ese hombre? A lo mejor te viene por Sarasas Music. Es verdad, es así. Sarasas con dos S's. Sas. ¿Tú has podido vivir toda tu vida sin conocer estos temas, Javi? Yo es que vivo muy apartado de... De la sociedad española. Sí, yo soy muy de los 90, te lo he dicho muchas veces. Bueno, la pero... La depresión, ahí la... Vale, pero la... ¿sabes lo que es la historia de España? Hay momentos cumbre, momentos clave en la historia de España. ¿Quién gobernaba ahí? Felipe González. ¿Aquí? ¿O no? Sí, Felipe González, ¿no? Mira, temazo. Este es Magnamara. Sé cómo empieza porque este fue un hit cuando yo trabajaba años en la Comunidad de Madrid. ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en la web de la Comunidad de Madrid, amigos. En el meollo. ¿Con Ignacio González? No, antes. Con Alberto López Viejo. Alberto López Viejo. Sí, amigo. Michael, ¿eres el señor X del PP? No, casi. En el meollo de la púnica. Y mientras estábamos allí, trabajando un grupillo de documentalistas confusos. ¿Pero trabajabais o os dabais bofetadas turcas? No, no lo mismo, ¿eh? No, no, porque era, era yo, un servidor, mi jefe y luego todos señoritas. O sea, bueno, no, se puede jugar a la bofetada turca, se puede mira, jugar. Mira, escucha, escucha. Este es McNamara. ¿Quién es ese hombre? Un poco Lurín, ¿no? ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda y me hace sentir mujer fatal? Mujer de telenovela. Mira qué cambio. Qué artista. Este es el teclado. Rollo Camela. O sea, sí, muy este, Camela. Este es Camela. Y Camela tengo que hablar yo algún día. El homenaje que le vamos a hacer al LGTBI. Este señor. Mira, escucha. Sí, qué vergüenza. Y perreo para tu coño maricón. Este es el homenaje, ¿no? Que sí. McNamara, antes de volverse loco y hacerse o sea, la, renegar de todo. La Sexta saca Ferreras ahí a entrevistar a gente. Del, y nosotros. Me están llamando. Uy, Te están llamando. Me voy, me voy. Cógelo. Pero que salga en el programa. Número privado. Total, ¿que es una entrevista de trabajo? No. A estas horas no va a ser. Ahora, mira, sube rápido. Ese hombre del Partido Popular que me hace sentir mujer. ¿Quién es ese hombre del Partido Popular que me hace sentir mujer? ¿Quién? ¿Puedo ser mujer? ¿Rajoy? ¿Quién es? Claro, ¿Rajoy? Es que McNamara aquí abre el melón de los. Sí, y lo añadimos con la púnica. ¿Tú qué es? Que yo estuve de allí, que yo está, estuve allí. ¿Ignacio González o es que, Rajoy o Gallardón? Yo allí vi cosas. Vi movimientos orquestales en la oscuridad. Yo creo que no debería hablar de ellos ahora mismo. Porque si no, mi vida correría peligro. Llama a Jordi, a nuestro amigo Évole, que te haga un salvados. Pues sí, a lo mejor debería. Que mejor pare debería. De sus vacaciones, como ha hecho con. Claro. Si paró con las vacaciones con Villarejo, ¿por qué no lo va a hacer por mí? Eso sí, gafas de sol y boina. Bueno, me voy a lo rural, a tiro de. Me he visto de. Cojo un traje típico del Bierzo, que ahora mismo no sé cómo son, pero que tenemos. El traje regional del Bierzo molaría. Claro. Eso puede ser muy, muy épico. Lo podríamos copiar los hijos de Viriato. Bueno, los hijos de Viriato, ya empezamos. ¿Sigues con eso? Sí, hombre, a ver, hoy estamos de celebración y por eso hablamos poco, porque estamos esperando planes. Pero para cuando lo menos esperado. ¿Tiene más canciones de Almodóvar? No, he puesto solo tres, porque pero bueno. Pero ya, ¿eso ha terminado ya tu sección? ¿Qué? Sí, se puede decir que sí, se ha terminado la sección. De hecho, ha durado más porque hemos metido al final más canciones. Claro, pero porque la radio está viva. Improvisación. La radio fluye. Fluye. Que fluya. Como La La Land. Ya estamos. ¿Te imaginas La La Land? Los que no pertenecemos al imperio del monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Como no has podido escuchar el programa de la semana pasada, no sabrás que ahora hacemos un test. ¿Ah, sí? Un test sí, de la... Cierto. Un test de la Super Pop. Test de la Super Pop, vamos a hacer esas cosas. Espera un momentito. Yo fui el primero. Espera un momentito. Javi. ¿Todo bien, Javi? No sé, pasando? No. ¿Era una llamada importante? Sí. ¿Qué ha pasado? Nada. Chanquete ha muerto. Eso solo... Ahora, 2017, chanqueta de muerte. Enhorabuena. Pero es una cosa importante como para que tuvieras que tener el móvil sonando en el estudio. pero por hacer la gracia, por la radio realidad, que me gusta a mí. ¿Por qué cortar un programa de radio pudiendo hacerlo real? A ver, quiero que la gente me conozca y no creo. Yo mi Instagram mientras tanto hablamos. No, a ver, que me vais a hacer un test. Sí. Sí, ¿test de qué? ¿De Super Bravo? De la Super Pop. Super Pop. Super Bravo no existe. Super Bravo todavía no. No ha habido la fusión, ¿no? A ver, venga, va. Bueno, el test se titula. A ver si puedo verlo. A ver, encuentro el primero que pille, por favor. ¿Cómo te gusta que vistan los chicos? A ver, vale, Michael. Vale. ¿Me parece bien? Michael, no te la saques, por favor. Entonces, la primera pregunta, Michael, es: si tuvieras que regalarle una prenda de ropa a un chico, sí, ¿cuál de estas tres sería? La opción A es: molaría una gorra cañera con visera de colores. Claro. B: un cinturón guapo con una hebilla llamativa. Hombre. Me sorprende que hayan escrito bien hebilla. Y C: unos cordones tope fashion, por ejemplo, plateados. Vale, hombre, primero, tienen que escribir bien. Hay grandes profesionales trabajando en Superpop. Imagínate, no hay que cerrarse puertas. Amigos periodistas, no hay que cerrarse puertas. Yo, la gorra, tío, la gorra. Gorra tope guapa. La gorra. La gorra. Gorra cañera. Gorra cañera, perdón. Vale, ponle gorra cañera. Gorra cañera, va. Gorra cañera. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de chico no te podrías. ¿En qué tipo de chico no te podrías fijar jamás? Uno que le guste la Dant. A ver. Opción A: en los chicos desarreglados y descuidados. Eso es fuera. Opción B: en los que están todo el día con cremitas, depilándose, retocándose, yo, no me llaman. Yo fuera, vale, yo fuera y Adri fuera. Ya está. Y la opción C es: lo tengo clarísimo. En los chicos tope formalitos y con pantalones de pinzas. Ah, a mí, pues, a mí los primeros. A mí me gusta el rollo salvaje. ¿Ah, sí? El rollo de la morena. Sí, ¿no? El rollo de la morena. Javi. Hola, Javi. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bien, aquí. Luego te voy a proponer una cosa, a ver si lo podemos hacer en 15 segundos, ¿va? Sí. ¿Te vas a comprar una gorra? Claro que sí. Voy a comprar una gorra. Claro que sí, Michael. Va. Opción número 3. O sea, pregunta número 3, perdón. Para ir a una super fiesta en el Insti, sí, ¿eh? ¿Cómo te gustaría que fuera vestido ese cañón? Michael, ¡ese cañón! ¿En tu época se llamaba Insti o cómo se llamaba? El Insti, claro. O el... EGB. El parque. Venga, venga, tira. Pregunta, o sea, respuesta A. Estaría guapísimo con una chaqueta abierta, sin nada debajo, como Pedro Sánchez, y pantalón ancho. Uf. Opción B: me molaría que fuera a la última moda total, por ejemplo, si se llevan rayas. Buah. Pues vestido a rayas enterito. Las rayas siempre molan. Y C: si lo viera con vaqueros ceñidos y con una camisa que dejara entrever su pecho, me daría algo. Michael, mira. A mí la C, el rollo vaquero. Mira, no tengo pelos en el pecho casi. Opción C. Siguiente pregunta. Acabas de ver a tres chicos guapísimos. Uno lleva chándal, otro vaqueros y el último, bermudas cortitas. Esto es un español o un italiano. Y Pedro Sánchez. Aparte de mirar a su zona trasera, G: ¿hacia dónde van tus ojos? Oh. A: hacia el chico con las bermudas. B: yo me fijaría sobre todo en el chico de vaqueros. Y C: mis ojos irían hacia el que lleva chándal. Yo es que soy chándal. A ver, yo soy más de vaqueros siempre. Entonces, vaqueros para el señorito. Vaqueros, adjudicado. Siguiente pregunta. Qué tu peña y tú estáis jugando a un juego y caes en una casilla en la que puedes hacer que alguien se quite una prenda. Ojo, ¿eh? Espera, perdona. Mi peña. Tu peña. ¿La gente todavía dice peña? Tu peñita, Michael. Bueno, los redactores de esta revista, sí. Tu peñita, Michael. Hablando, el curso de 69. Nos estamos riéndonos tanto y nos humillan así. Me estaba acordando de... Hablando se entiende la peña, pero no sé si... Era hablando se entiende la gente y luego sacaron hablando se entiende la vasca. Yo de eso... La vasca, yo soy muy de la vasca. Yo ahí voto en blanco. Joder. Como José Antonio es atemporal. Yo digo la panda. José Antonio es como... Bueno, va, la peña, a ver. Esa como peñita que guapa. Gente con chispa. Con, esa peñita guapa, va. Bueno, que caiga en una opción. Sí. Y alguien se tiene que quitar. Escoges a un chico y te pregunta que qué prenda iría afuera. Vale, venga. Opción A: que se quite los pantalones, a ver si se atreve. Opción B: yo le quitaría un reloj o un piercing. Mejor ir poco a poco en vez de lanzarme a saco. ¿Qué puta mierda? Turno, ya iré a por él. Opción C: fuera esa camiseta, vamos a ver qué pectorales tiene. A ver. La opción va que... Tú eres de la A, Michael. A ver. A mí no me engañas. Escúchame. ¿Qué te he visto, hombre? Lo voy a argumentar. Yo soy víctima de tu acoso. A ver, a mí la opción quitarle los pantalones ahí directamente... Eres de esos. Bueno, pues sí, porque para qué perder el tiempo. La opción de los pectorales también está bien porque oye, nunca se sabe si tiene unos pectorales donde se puede beber champán. Pero me voy a quedar con la opción de quitarle el reloj. Venga, Michael. Para luego. No, para venderlo después. Michael, no estamos tomando. No, es que se de usera. Ponle la. A ver, es para luego calzármelo. No es que es de usera. A ver, yo estoy pensando. Michael, un guiño en el LGTBI. No, a ver. No al vaquilla, joder. A ver, se puede estar entre esas dos tierras. Sí. ¿Me lo tengo entre que calzar? Tierras estas. A ver, me lo puedo calzar, pero antes robarle el reloj. Una cosa no está reñida con la otra. Vosotros es que no sabéis lo que es vivir en Usera donde la vida no vale nada. Cortés no quita lo valiente. ¿Y un reloj? Ponle una. No, a mí ponme la B. Sexta pregunta. Venga, va. Escoge a uno de estos tres famosos por su look. Bien, venga. Cameron Dallas. No sé quién es. Maluma. O Justin Bieber. Oh, no, yo soy muy de Justin. Hay que buscar algo de Cameron. Vamos a sustituir a Cameron Dallas por un Titi, por ejemplo. Cameron Dallas, venga, vamos. Por Echenique. Vamos a ver, buscamos a Cameron Dallas rápidamente. A ver, ese Google, rápido. Hostia, Cameron Dallas. ¿Qué hostia es Cameron Dallas? Cameron Dallas, no lo veo porque está. Gírame el monitor. ¿Tiene una hostia de vuelta y vuelta? Pues, ¿y esto no es Justin Bieber? Se parece muchísimo. Pero Justin Bieber, cuidado con Justin Bieber. Bueno, a ver, este lo que tiene es mucho pelo para arriba. Búscame el Maluma ese. Maluma. Yo Maluma no lo pongo cara tampoco, ¿eh? Claro, sé que la lió. Justin Bieber sé quién es, pero... Sé que la lió y dijeron que era machista. Pasa que ya sabes que cuatro como penes. Dani Rovira. Como Dani Rovira. Y como Bill Cosby. Está muy tatuado. La escala Pantone. Va, venga, el Maluma este, que está tatuado. Venga, Maluma. ¿Maluma es negro? ¿Es marrón? Bueno, no sé. Maluma... Esto creo que lo he visto vendiendo en el mercadillo de mi barrio. Pero... Este... Pues, bueno, gimnasio. Es Cuaresma. Ojo, Cuaresma. Yo es Cuaresma. Venga, va, este. Maluma, va. Tira. Última pregunta. Venga. Por último, cuando un chico y una chica salen juntos, ¿a ti qué te gusta más? ¿Que los dos vistan con el mismo estilo o bien con looks radicalmente diferentes? Opción A. Perseguir por la calle. Hombre, es más guay que cada uno tenga su propio estilo y que contrasten a tope. Es una parejita más original. Opción B. Uy, yo prefiero que los dos vistan exactamente igual. Eso es señal de que conectan a tope y que tienen los mismos gustos. Y opción C, ni una cosa ni la otra. Cada uno puede ir a su rollo y vestir como quiera, pero podrían pegar un poco. Ciudadano. Mira, ahí está, ni una cosa ni la otra. Sentido común. Sentido común. Sentido opción común. Ciudadano. Extremo centro. Ciudadanos. Extremo centro. Que lo hagan, pero no en la calle, ¿vale? Claro. Que no se generen tensiones innecesarias. Va, ¿qué me ha salido? Pues mira, dice, ¿cómo te gusta que vistan los chicos? Dice mucho de ti. Respuesta, solución. Un vaquero tope sexy. Cuando se te pone delante un chico que luce unos vaqueros ajustados y que marcan a saco su culo, su corazón se pone a mil. ¡Uf! ¡Oh, Dios mío, Mike! Ando en el clavo. Te encanta que los chicos vistan siempre con ese tipo de pantalones y que arriba lleven camisetas bien pegaditas. Claro que sí. Sí. El look de Maluma es tu preferido. Por tanto, eres una chica romántica con un punto misterioso y también detallista. Un poco, 50 sombras de Grey también. Y, por supuesto, currante por un tubo. Claro que sí. Claro, sí, hombre. Es que me define. Todo falta que te digan hit de la Lalan para clonarte. Sí, claro. Y del Atleti. Ahí está. Bueno, pero ha dicho currante. Ha dicho currante, currante. Bueno, pues hasta aquí. Somos currantes. Hasta aquí esta nueva sección en la que nos aprovechamos del trabajo de Superpop. Claro. Oye, esto hay que hacérselo a Puni cuando vuelva. Le mandamos un saludo, que está malito. Pero esto Puni, es Puni. Cuídate. Puni, te estoy hablando. Puni, escúchame. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas. Tengo el regalo que avisar. Tengo un regalo. Nos lo has avisado antes, fuera de antena. Ah, verdad. Acláralo. Tengo un regalo. Pero espérate un momentito. Tengo un regalo. Cállate un momentito y sube un momentito eso. Ya estoy todo. Es la música de los regalos en Radio Vallecas. Javier de la Morena Palmeiro. Tengo un regalo para vosotros. Hacedor de hamburguesas. Menos para ti. Tiene un regalo. Ex hacedor de hamburguesas. Lo dejé en la cúspide. Recuérdalo. Recuérdalo. Orfebre de sueño. Lo dejó cuando era grande. ¿Qué nos has traído? El gran masturbador. A ver, eso. Esas son unas entradas para el tour. ¿Quién quiere ser? Tengo a Casillas, tengo a Sergio Ramos y tengo a Cristiano Ronaldo. Pero son tengo tres entradas para ir a ver las Champions que tiene el Real Madrid. Bueno, pues oye. Y yo creo que sería idóneo que votásemos a quien quiera que vaya a esto. Las tres personas que. Y una va a ser Michael. Bueno, yo. Yo creo que deberíamos mandar solo a Michael cada semana uno. Solo a Michael. ¿Solo a Michael? Y que se curre un report. Claro, que se curre un report. A ver, primero, esto está caducado ya. Está caducado. Hombre, vaya. Esto está caducado ya. Hombre, que ese casi ya está jodido. ¿Dónde sale, lo pone? Sale Sergio Ramos con el pelo largo. Y sale Casillas. Que pone que no está caducado, Michael. Que sí. El Madrid no caduca. Que siempre sale gana. Sergio Ramos con su primer tatuaje, cuando claro, todavía se le veía la piel. Hablando de Sergio Ramos, yo estoy deseando que Sergio Ramos me explique Twin Peaks, y en concreto el último episodio. El último capítulo, muy bueno. O sea, No estoy deseando. No contéis nada, que yo no me he bajado la primera temporada de Twin Peaks. Ah, vas a verla ahora. Muy bien. No, pero no sé si sabes que Sergio Ramos habla con Nadal por teléfono de Twin Peaks. Sí, habla. Estoy deseando escuchar esa conversación. Sí, la verdad es que. Sí, no sé, ¿no?, cuál será peor de los dos. Pues nada, espérate. Yo te lo agradezco. Votamos a uno. Yo te lo agradezco, pero yo si no eso, voy a ir. Pero si eso está caducado. Pero que no está caducado, mira. Que no está caducado, coño. Está bien. Está mira. Está perfecto. Le faltan. Adri, compruébalo. Tú que eres del Madrid. Tú es sabes de esto. Adri, sábelo. Es que está borrado esto. Las letras están medio borradas. Entra en el tour y vive la leyenda. Take the Stadium Tour. Si lo podemos ir voy a leer las instrucciones. El portador de esta entrada se compromete a respetar las normas establecidas por el Real Madrid. O sea, ganar, Michael. Mal vamos. Y en concreto seguir fielmente. Ganar, votar al PP. Ahí, claro que sí. Y en concreto las indicaciones que marcan el recorrido de las instrucciones del personal del club. Causas que impiden el acceso al recinto deportivo. A ver si puedo, va. La introducción de bebidas, armas, instrumentos susceptibles de ser... el arma, Michael. Yo y mal. Mira, te voy a decir por qué. Porque yo tendría que entrar bebido y ya es un problema. La introducción y exhibición de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen incitación a la violencia. El Atleti implica la violencia. Hombre, somos violentos, ¿sabes? Si no, que se lo digan a Jimmy. Puedo llevar una pancarta de Ultrasur también. Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas estupefacientes lo mismo. Nada, tampoco. No hay nada que hacer ya. Yo no puedo, o sea, ya directamente. Pero no queremos que vaya Michael al Bernabéu y que nos haga una crónica de lo que hay por ahí. Yo fui a un sitio a la presentación de un jugador. Tú no importas, Michael. Llamémonos, yo qué sé, no era Cien ni Maradona, solo digamos eso, era Pedro León. Y había un tipo con la camiseta de Villa que le había fichado del Barça. A la presentación de Barça, evidentemente, a la presentación de Pedro León. Molaría que fueras al Bernabéu y te empezaras a llevar los asientos. Tenéis hasta los huevos, dos Champions perdidas. Estoy hasta los huevos de vosotros. Vosotros darme el asiento. Yo tenéis la causa de que pierda Atleti y de que pierda la izquierda en este país. Totalmente. Entonces me duele más lo segundo que lo primero. Fíjate lo que te digo. O sea que yo no sé, yo no estoy capacitado para esto. Michael, yo creo que por tu bien, porque te depures, porque te limpies por dentro. Llévate a Puni para que se... Claro, es la persona más indicada también para ir al Bernabéu. Mandamos a él, a Puni y a Álvaro Lorite. Claro. Los tres corresponsales del Imperio Monopolio para informarnos de lo que se... Además, porque cada uno tiene sus propias razones para odiar este tipo de cosas. No, yo voy a declinar la oferta. La oferta. Creo que es mejor que alguien que de verdad el madridismo por dentro disfrute de esto. Este regalo. No, porque Adri no disfruta madridismo. No hablo de Adri, yo hablo de gente. ¿Pero quién más? De personas. Solo estamos aquí nosotros. El mundo se ha acabado, Michael. Estamos lo que estamos. Oye, pues José Antonio Rey, que no eres amigo. Podemos sortear. José Antonio Rey, ¿quieres ir tú? No, yo no quiero ir. Es que José Antonio Rey está en el medio. Tampoco eso significa mucho. Es futbolístico. Es futbolístico. Oye, mira, que quedan... Cállate, escúchame. Niño, ¿Qué te pasa? Que nos quedan 2 minutos y medio. Y te voy a contar una cosa. Nos tenemos que despedir todavía. Y no has dado ni regalo. Pero... El regalo tuyo es este. Es ese. Era eso. Es Casillas, para ti Casillas. O sea, no era un regalo otro para mí. No, era eso. O sea, no me estroleas. Venga, va. Mira, tenemos una noticia. Tenemos una noticia más, es rápida. De hecho, es de cosas que se pueden hacer en 15 segundos. Y se llama Quickie. Y no es de Nesquik. Quickie. No es la mascota de Nesquik. Quickie. La moda de tener relaciones sexuales en 15 segundos. Hostia, por fin, ya era hora que alguien pensase en nosotros. Hijo de, qué mal lo paso a veces. El aquí te pillo, aquí te mato se ha puesto de moda y con motivo para muchos. La falta de tiempo para practicar sexo largo da pie al auge de esta tendencia que, como la otra, ayuda a liberar endorfinas, lo que hace que nos sintamos como nuevos, mucho más relajados. Quiero decir, esto es la falta de tiempo. ¿Es esto? De verdad es lo que influye, la falta de tiempo. Contigo dentro, hoy con Michael Pérez. La falta de tiempo, en serio. Michael Pérez, sexólogo. Bueno, según una encuesta realizada a 500 hombres y mujeres sobre excitación y preferencias sexuales, más de la mitad de los encuestados consideran que lo ideal es alternar sesiones largas de sexo con otras más cortas. Sí, Wimbledon con el máster ahí de Albacete. Tú dile a tu novia que con 15 segundos ya está bien. Este estudio del que se hace eco marca, claro, joder, un periodismo sexual. Pero vamos, Michael, que lo estamos yendo. Concluye, Michael, que el Fasex. Michael, estoy muy nervioso. Michael, estoy muy nervioso, estamos yendo. Estoy tratando de terminar la noticia. No me pises, que suena mal. No me pises la fraga, vale. Michael, vale. Nos estamos yendo, ¿eh? Concluye que el fast sex es la opción preferida por las mujeres de menos de 35 años y el slow sex se asocia más a los mayores de esa edad, independientemente de su sexo. Todos. Los jóvenes prefieren el sexo improvisado, sin ser planeado, Los partidarios de esta práctica aseguran que disfrutan plenamente de relaciones que no superan los 15 segundos en la fase de penetración. Ay, pues nada, hostia, ¿cómo suena? ¿Con qué gustito? Esto es un orgasmo del programa. ¿Qué suena decir esto en radio? Penetración. Penetración. Penetración. En radio, hoy en Radio Vallecas, penetración. Hoy en Radio Vallecas. La penetración. Penetración. Javi de la Morena. Bueno, llega bueno, el momento, pues de, la, el momento de tu evaluación personal. Es como, el momento del adiós. Penetración. ¿Cómo vas a poner en tu Excel el programa este? Ha estado mejor que últimamente. ¿Doble clic? Doble check azul. Bien. Yo salgo contento hoy aquí. Yo digo, madre, hoy me he realizado. Si queremos que los cereales vayan para adelante... Esto los cereales es la antesala de esta de algo... Claro, y los globos de oro en la antesala de los Oscars. Claro que sí. Bueno, pues... Sí, somos... los cereales de lunes a lunes a viernes. ¿Lunes? No, porque los viernes van a los mejores momentos. Claro, yo creo que es verdad. Yo creo que se puede hacer algo así, sí. Hay que hablarlo, hay que hablarlo. De lunes a viernes los cereales con Michael Pérez. ¿Con Michael Pérez? Con Michael Pérez. Michael Fagocitamos la cuña esa. Lo único que para una cuña que tenemos de Ramón Langa. Lo único que adelantamos es que el programa empezará con qué ricos, cómo me gustan. Y a partir de ahí, las Espérate, vamos, di una cosa, di eso. Qué ricos, cómo Penetración. Me